gentes, bienvenidos y bienvenidas al 316 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, escuchable, audible, soportable a través del blog rutasenemigas.blogspot.com. Espérate, blogspot, coño, yo qué sé. rutasenemigas.blogspot.com, eso. iVoox.com, archive.org, también en la onda de Radio Pra en Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado en su TuneIn. Y la onda de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. Empezamos este programa dedicado principalmente hoy al nuevo disco de cabecera, el disco de Ugats, homónimo, que luego hablaremos un ratito con esta gente. Pues empezamos el programa con una de las bandas que teloneaban a los King Gizzard, los fantásticos King Gizzard and the Lizard Wizard, en el concierto de la Riviera de Madrid y en el de Varna también en Ramataz, este fin de semana pasado. Son los Orb los que han sonado. Una putada que cambiasen de horario a última hora y los pusiesen los primeros porque no llegué a verlos. Una jodienda, pues entre el cambio de hora es el desplazamiento y luego, que es lo suyo, abrevar un poquito antes de entrar a ese centro de latrocinio cervecero que es la Riviera, pues abrevar así a precios normales en los bares de alrededor, pues claro, motivan esto, que te lo pierdas. Pero da igual, he conocido una banda gracias a ser telonero de King Gizzard and the Lizard Wizard y echar mano de su bandcamp fantástica. Ellos vienen de Geelong, estado de Victoria, Australia, en funcionamiento desde el año 2015. Ellos y la otra banda que sonó como telonera de King Gizzard, Stonefield, que por cierto creía que eran un poquito más chungalis, pero no, en directo a mí me gustaron bastante, eso sí que los vi, los pude pillar. Bueno, pues ellos y Stonefield están en el sello de los Gizzard, Flyless Records, ahí editan. Orf, pues hacen psicodelia australiana, meridional, stoner y meten mucho Sabbath. Tienen más matices que Stonefield desde mi punto de vista y más amplitud de miras. No tan mazacote, la verdad. Y el disco se llama The Space Between, es su segundo LP del año pasado. La canción Lucifer Lament y la producción de Stu McKenzie, guitarra y voz de los Gizzard. Otra banda que también funciona en el sello de King Gizzard de Lisa Wizard, Flyless Records, es Emil and the Sniffers. Una banda que me recomendaron allí mismo, en el concierto. Nuestro amigo Gaby Saylor de Divergencia estuvo allí codo con codo, sudando la gota gorda allí en el pogazo aquel que se montó. Y en uno de los interludios, pues me comentó acerca de esta banda. Tienes que escucharlo, es muy rutero esto, te va a molar. Vale, venga, pum. Lo escucho. El último disco. Creo que el último o el primero. No tengo ni puta idea, la verdad. No estoy muy versado en ello. El último. De mayo del 2019. Sin título. Emil and the Sniffers. ¿Y qué coño? Pues me ha gustado un huevo, la verdad. Estos tíos pues son tres gañanes con mullets y unas rubiales que es como si el espíritu de Iggy Pop poseyera a Debbie Harris, ¿no? De Blondie. Vienen de Melbourne y su sonido es un poderoso híbrido entre Plasmatics y los zopencos Cosmic Psychos, también vecinos de Australia, y con los que comparten bastante filosofía, diría yo. El nombre, pues el nombre Emil es como se llama allí en Australia al popper. Y ellos mismos dicen que su efecto cuando escuchas su música más o menos similar. O sea, te mete un leñazo durante 30 segundos y luego te duele la cabeza. Y dice que eso le gusta. Vamos a escuchar a Emil and the Sniffers con Sam Matz Can Be Mathral. We'll be right back. Tremendísimos. Gabby Sailor sabe. Sí, señor, sabe mucho. Por cierto, no perdéis la oportunidad de buscar el vídeo. Pone por los interneses de esta canción. Ahí vais a ver la catadura de estos cuatro personajes de Emil and the Sniffers. Hoy tenemos una despedida aquí en Rutas Enemigas. Nos despedimos del disco de cabecera hasta hoy, South of Reality, de Claypool Lennon Delirium, un disco que nos ha acompañado durante muchos programas y que la verdad es uno de los mejores discos, sí o sí, de este año 2019. La canción con la que vamos a cerrar se llama Like Fleas, de Claypool Lennon Delirium. Hasta la próxima, amigos. Mother Earth is dying. I don't see it quite that way. As she spits out massive hurricanes to wash us all away. for both is time. I don't see it quite that way. As she spits out massive hurricanes to wash us all away. Life flees. Estáis escuchando Rutas Enemigas 316 en Radio Almaina, Granada, Radio Pra, en Nava, Asturias, y también por nuestros propios medios. Ahí estaba, la despedida de Claypool Lennon Delirium, Like Fleas, una canción juguetona, un poco así, yo qué sé, me suena a Ringo, me recuerda a Ringo, ¿vale? Y a Rey Muerto, Rey Puesto, nuevo disco de cabecera, Ugats, ha ido sonando por aquí un par de canciones, Manor de Hacha, Auserón, de su disco homónimo de debut, editado en junio de este año, 2019, de este tío de Alicante. Vamos a escuchar una canción, Sola Bala Bala, y luego les vamos a dar un telefonazo. ¿Vale? Pues nada, ahí os dejo, con Ugats. Ahí estaba Ugats con Sola Bala Bala, ya sabéis, disco homónimo de debut de junio de este año, 2019, y disco de cabecera en Rutas Enemigas, nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas, se veía venir. Al otro lado del teléfono tenemos a Héctor, batería y voz de la banda. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros en el local de ensayo, por lo que parece, no? Sí, al final estamos los tres, ¿eh? O sea, te tenemos aquí en manos libres con un sonido un poco precario, o sea, te escuchamos poco, ¿eh? Vale, así que mejor que nos hables así como... Alto y claro. Estoy con Cata y con David aquí dentro. Muy bien. Los tres. Pues hay Héctor, batería y voz, Rodrigo, catafú, guitarra y voz, y David, bajo y voces. Ugats, la primera vez que oí vuestro nombre fue en un foro de música, en el foro Askena, y un amigo, Silver, abrió un topic titulado tal que así, Ugats, y luego venía una ecuación, ¿no? At the Drive-In, 713 Amor, Selak y Melvins. Captó rápidamente mi atención, ¿no? ¿Vosotros os reconocéis en esta ecuación o cómo lo veis? Bueno, no sé, a mí me gustan las cuatro bandas mucho, pero no te podría decir que esa es la ecuación correcta. Si para tu colega era la ecuación correcta, pues... Bien. No sé. ¿Vosotros qué factores más metéis en ella? ¿O cuáles son los factores que metéis en ella? Si tenéis alguno, o se puede cuantificar de alguna manera lo vuestro. ¿A influencias te refieres? Influencias, sí. Por ejemplo. Pues, hombre, esas influencias que has comentado, pues son las más obvias, igual, ¿no? O por el estilo y tal. Pero en realidad yo creo que a los tres no, nos gusta escuchar de todo, que nos diga algo y que nos llame la atención y ya está, venga de donde venga. Pero estoy de acuerdo, a mí me encanta Sela, me encanta The Drive-In y yo creo que a los tres. Yo por... ¿Qué hago más, tío? ¿Cuánto tiempo sin escuchar esa banda? ¿Tú no escuchas esa banda? No. Pues, no, ah, pues esa banda. Se tiene que escuchar mal. Siempre estoy malo para las matemáticas. Oye, yo más que una ecuación así un poquito establecida, por así decirlo, yo veo más bien con una conexión más bien filosófica, ¿no? Con esa tradición heterodoxa, ¿no? Ibérica, que puede ser la del sello discográfico Triquinois o la de los Reapers de Tarragona o, yo que sé, Corcovado o Vírgenes Adolescentes. Más que musicalmente, como una... filosóficamente, os veo heterodoxos, ¿no? No sé, tío, quizá elige tu propia aventura. Somos peña ya grande y lo de las influencias y las... y estas, ¿sabes? Reconocer que... sí, pues no, nos gusta esto, nos gusta lo otro. En realidad es como ha dicho David, nos reconocemos como personas donde no... o sea, a la hora de hacer música no solo nos influye la música, sino también lo que pasa a nuestro alrededor. Uh-huh. Y eso es lo que hay, ¿sabes? El nombre en euskera significa quebrantahuesos, ¿no? Por lo que tengo entendido. El nombre de la banda. Quebrantahuesos. Sí. También significa... Ubre, glándula mamaria. ¿Ah, sí? yo me quedo con lo de quebrantahuesos. Lo otro no lo sabía. A lo mejor me podría incitar a otra pregunta. Pero vamos, teniendo en cuenta lo de quebrantahuesos, ¿buscáis quebrar algo? ¿Buscáis quebrar físicamente al oyente con vuestro sonido? ¿O buscáis quebrarlo anímicamente con vuestras letras? A ver, la monotonía, el status quo, y sí, yo que sí, sí que yo soy partidario de quebrar algunas cosas en este país, sobre todo. Más ahora, conforme... más como está el tema, ¿no? Viendo los hechos. Sí. Y... pero vamos, que quiero decir, nos identificamos con el quebrantahuesos, sí, ¿vale? Porque supongo que lo dices también, porque bueno, porque la música pues suena un poco quizá dura, densa y fuerte... pero bueno, a mí la ubre tranquiliza. Sí, la ubre tranquiliza. Y la ubre es sinónimo de vida, la ubre es sinónimo de que pasa, es sinónimo de vida y estamos aquí, y es sinónimo de que estamos aquí, nos hace ser conscientes de que estamos aquí. Bueno, y sobre todo nos tranquiliza, una ubre ya sabes que siempre tranquiliza. Y os alimenta también, ¿no? Eso es. Oye, vamos a cerrar la entrevista con Rosvita. Todavía quedan unas cuantas preguntas más entre medias, pero Rosvita es uno de los cuatro instrumentales del disco. ¿Es este el instrumental un terreno abonado o más abonado para la experimentación, según vosotros? De los instrumentales, perdón, si es el más podría... Que si es el terreno más abonado para la experimentación. Para la música instrumental, sí. Dices. Sí, sí. Yo antes tocaba en una banda que era más instrumental que cantada. Por tanto, ahora el hecho de cantar me significa experimentar un poco más. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. En ese sentido, tendría que contestar a tu pregunta con no. La música instrumental no es en este momento el mejor campo para experimentar. También lo estoy haciendo con las canciones con letra y tal. Ajá. Aparte que estamos cantando los tres en esta banda y eso, no sé, a mí... No, que lo de experimentar no tiene mucho que ver con la voz, que tenga voz, que sea instrumental, no se puede experimentar. O sea, la voz es un instrumento más. También puedes experimentar muchísimo haciendo canciones con voz. Entiendo lo que quieres decir en un momento dado de que sí. Las estructuras pueden ser más no sé... más cambiantes. Hay una voz por los estribillos, estrofas y cosas así. Sí. Entiendo lo que quieres decir en ese sentido. Uh-huh. Pero vamos, que si quieres hacer cosas muy experimentales con voz, también se puede. Mira, 713 Avo Amor, tú has citado 713 Avo Amor. 713 Avo Amor era un grupo que experimentaba con la poesía y con el lenguaje y con la emoción a tutti. O sea, sin voz no hubiera sido, ese grupo no hubiera sido lo que es, un grupo de, ¿no? Cierto es, sí, cierto. Cierto es, sí. La grabación de este álbum, de este primer disco de Bogach, ha tenido lugar en un local de ensayo de un grupo, ¿no? Cementeri, ¿no? ¿Es así? Sí, allí fue grabado, sí. ¿Buscabais más crudeza por el, al elegir este local o para grabar o cómo fue la cosa? ¿Cómo buscábamos un poco urgencia? Economía, sí, y facilidad. Lo grabamos con un amigo nuestro que tiene un estudio itinerante que se llama Estudio Cúbico, que se llama José Antonio, sí. Un besico para él, y él está en un local de ensayo con otras bandas y tal, de Cementeri. Entonces pues lo hicimos ahí, y casualmente está a 10 metros de nuestro local de ensayo, entonces fue todo muy fácil, muy cómodo y rápido. Tiene el equipo más o menos ahí montado, y él con el sistema que tiene ahí montado, pues esto es lo que ha hecho, y nosotros pues contentos. Si volvemos a grabar otro disco, pues no sé, ya veremos cómo, a ver por dónde salen las cosas, pero en realidad como no estábamos buscando un sonido, en realidad fue una grabación muy directa, lo grabamos todo prácticamente en una tarde, primeras tomas y todo lo rápido y lo fuerte que podíamos. Ya que hablamos de futuros y de futuras grabaciones también, me querría sacar a relucir una cosa que comentó Kiko Bala, un crítico en el Dog Magazine. Pues este chico comentaba que una de las mejores bazas de Ugach es la expectativa de vuestros nuevos temas. ¿A dónde va a ir Ugach? ¿Se puede ir adelantando algo? Pues al rock andaluz. ¿Qué es lo que se lleva, no? Sí, hemos hecho un estudio de mercado y tenemos que para allá van los tiros. Hostia, pues ha sido una respuesta así un poco, sabes, un poco como de broma, pero bueno, tenemos un tema ahí que roza un poco, porque a todos nos gusta un poco también un poco esta tendencia, bueno, a todos, igual a todos, no mucho. En fin, que ¿A dónde va, tío? ¿A dónde vaya? ¿Qué te parece esa? Es que somos así. Lo que vaya saliendo, ¿no? Vaya respuesta. Lo que vaya saliendo entonces, ¿no? Lo que vaya saliendo, claro que sí. ¿Y qué va a salir? Sí, somos tres personas y ahí nos ponemos a tocar, y la cuestión es que sigamos pasándolo bien, sigamos teniendo ilusión por lo que nos gusta, que es tocar. ¿Y qué va saliendo? ¿Van saliendo conciertos? ¿Podéis ir adelantando algo para que la gente que escuche el programa pues pueda ir haciéndose, sí, marcándose fechas en la agenda? Este próximo sábado tocamos aquí en Alicante, en el Festival Plataforma. Luego hacemos el 15 de diciembre en Benicarló, el 16... De noviembre. 15 y 16 de noviembre. Eso. Uh-huh. Benicarló y Barcelona. Diciembre, País Vasco, ¿no? Sí. Benicarló haremos en Plugin de Year, con los amigos de Plugin de Year. Barcelona estaremos en el Casal de Roquetes, los dos con al lado Sincera. Y en diciembre haremos 12, 13, 14, que será en Bilbao, en Shake, con Container. El 13 en Vitoria, en R. Caleor, con un grupo de chus de arena, que no recuerdo ahora bien el nombre, porque es algo así como que se van a juntar para hacer esto. Uh-huh. Y el sábado tocamos en Vera, en Kataku. Uh-huh. ¿Y de grabaciones cómo andáis? ¿Ya tenéis previsto, tenéis nuevas canciones, tenéis nuevos pensamientos de entrar en...? Y ya veremos lo que pasa. Ajá. Hay tres canciones nuevas por ahí en el repertorio y poco a poco iremos metiendo alguna más. Las vais rodando por ahí por estos conciertos, claro. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a Ugach por haber atendido a los micrófonos de Rutas Enemigas. Realmente, muchas gracias a ti. Vamos a irnos con una canción que es Rosvita, una de esas instrumentales. ¿Queréis añadir algo para despedir a esta canción o alguna cosa que se me haya quedado y que queráis expresar? Poner el volumen en 11. A tope. Todo lo que se pueda. Eso es. Bueno, chicos, Héctor, Rodrigo y David, muchas gracias, lo dicho. Nada. Nos vemos por ahí. Venga, chao. Venga. Hasta luego. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a la gente de Ugach y cerrando la entrevista, Rosvita, uno de esos instrumentales incluidos en su disco de debut y disco nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas. Seguiremos con él. Y ahora nos vamos con otro serio candidato a disco de cabecera aquí en el programa, que se ha quedado al final las puertas en un dignísimo segundo lugar. Es el nuevo disco de Lagartija Nick, número 14 en su carrera, Los cielos cabizbajos. El legado lírico de Jesús Arias, hermano de Antonio. Vamos a poner, el otro día pusimos Somalia y vamos a poner la penúltima, que era la última canción, y vamos a poner la penúltima canción del disco, Nueva York. Dos tremendazos pelotazos. Bueno, pelotazo no es la palabra adecuada, ¿no? No sé, podemos buscar otra para definirlos. Y ya hemos hablado del disco y vamos a hablar un poquito de la portada. Obra de Arnau Pi, también autor de su anterior portada, la de Crimen, Sabotaje y Creación. En ella se ve fondo negro y una mezcla de Paloma de la Paz y Águila Nazi con las alas caídas. Y yo que sé, supongo que haciendo alusión a esas fuerzas pacificadoras, según el neolenguaje con el que ahora se denomina a los ejércitos, ¿no? Y dentro de ese pajarraco, pues un paisaje de devastación bélica. Lo dicho, vamos a escuchar Nueva York, vamos a escuchar a Lagartija Nick. Música de Bach. Están Stanley Kubrick tuvo su desconexión. Desconectar es la ley. La sangre avanza en el perfil del reloj y pone un muro en Gibraltar. Sangre de Bosnia a los pies de Nueva York. No mirar es la ley. Y heridas y brazos y enigmas están ardiendo justo antes del final. Es el eclipse, es el misterio. Nacemos mudos, morimos ciegos. Es el eclipse, es el invierno. Nacemos mudos, morimos ciegos. Las uñas de Etiopía no arañan Nueva York. Vidas que duran segundos en el ojo del rencor. Lagartija Nick, Nueva York, lo habéis escuchado en Rutas Enemigas 316, en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en ivox.com, en el dial de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, y en el TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias. Vamos ahora con un descubrimiento casual. Hace poco, hace un mes más o menos, o un poco más, en la fiesta de presentación del último Alan Bambú Fest, se organizó un concierto aquí en el Polígono de Toledo, en la sala de Times, y vinieron por aquí la banda croata Esk Life. A mí me gustaron y me pillé un single, creyendo que estaban ellos solos en ese single. Pues no, ese single era un split compartido con una banda austríaca de Graz, llamados Remedy, y oye, como que también me gustaron, y mucho. ellos creo que solo tienen otro disco más, que se llama Cool, algún single, supongo, y lo dicho, son austriacos, y sus influencias declaradas son algunas como estas: Pixies, Dinosaur Jr., Beatles y el vino tinto. Vamos a escuchar a Remedy, vamos a escuchar esa canción que viene en ese split con Esk Life de Croacia. La canción de Remedy se llama Steam Bath. Drive, it was in wrong. Spend the soup in the fire. Ahí estaba, es Steam Bad Remedy. Es Split, compartido con Esk Life, los croatas. Bien, esta canción es Steam Bad y otra más en ese Split. Y ya te digo, en su Bandcamp podéis escuchar esto y su otro disco, Cool, del año 2017. Vamos a encarar la recta final del programa de esta Rutas Enemigas 316 con una iniciativa que me interesa, interesante. En estos días de invasiones turcas en el territorio kurdo, pues me he encontrado con estos, ya sabía de su existencia, pero bueno, han aparecido otra vez por aquí. Estos punks for Rojava, una red de punk y también de metal extremo internacional, solidarios con la revolución en Rojava y su lucha contra el terror de ISIS, Al-Assad o Erdogan, da lo mismo. Vamos a escuchar un par de bandas de esta iniciativa. Tienen un Bandcamp, ahí podéis escuchar a la peña que está en el ajo. Los primeros que vamos a escuchar es el grupo escocés de anarcopunk Hoy Polloy, en activo desde el año 81, ahí en Nam. Y vamos a escuchar una canción de sus 7 pulgadas del 2018, llamado La Cara A. Donald Trump, fuck off. Hoy pollo hoy. Por la rata, no es Donald Trump fuck off, sino Donald Trump fuck you. Hoy polloy. Y la última canción que va a sonar en este 317 Rutas Enemigas viene también de una banda incluida en esta iniciativa de Punk for Rojava. Son los Martyr Dodd, desde Suecia, una banda de crust, de black metal, de death. Vamos, que rompen tímpano bien rotos. Vamos a escuchar una canción de su disco List del 2016 llamada Armageddon. Este va a ser el final de Rutas Enemigas de 2016. Uy, 2016, joder, no queda nada. 316, perdón. Y nada, emplazaros para la próxima semana, que creo que tendremos por aquí, sí, tendremos por aquí a Manel desde Barcelona, vía 2, y musiquita de la buena. Os dejo con Martyr Dodd. Ser todo lo malo posible, ya sabéis, no quepa la menor duda. Hasta luego. Yeah.